Divertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. La inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la mala. La del santo oficio y el índice de libros prohibidos. La que quema libros, la de las cruzadas y las noches de saqueos y baños de sangre. La que exterminó a pueblos enteros. La que arrasó con los pueblos originarios de nuestra América. La que quemó a Cegarelli en Parma y a Giordano Bruno en Roma. La que volvió a quemar a Juana de Arco. La que asesinó a Hipatía. La detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia. La perseguidora de judíos. La encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno, la que amordaza la palabra y arroja la libertad del alma, la que reprime a las demás religiones donde manda y exige libertad de culto donde no manda, la que nunca ha querido a los animales ni les ha tenido compasión, la oscurantista, la impostora, la embaucadora, la difamadora, la calumniadora, la reprimida, la represora, la mirona, la fisgona, la corrupta, la hipócrita, la parásita, la zángana, la antisemita, la esclavista, la homofóbica, la misógina, la carnívora, la carnicera, la lismonera, la mentirosa, la insidiosa, la traidora, la despojadora, la ladrona, la manipuladora, la depredadora, la opresora, la pérfida, la falaz, la rapaz, la felona, la aberrante, la inconsecuente, la incoherente, la absurda, la cretina, la imbécil, la estúpida, la autocrática, la despótica, la tiránica, la católica, la apostólica, la romana, la jesuítica, la dominica, la salesiana, la del Opus Dei, la concubina de Constantino, de Justiniano, de Carlomagno, la socia de Mussolini y de Hitler, la que bendijo a Videla y a los genocidas, la que confesaba torturados y torturadas, la que calló y calla cuando se los llevaban y se las llevan, la que condena el aborto y defiende y encubre a los curas abusadores y les paga sus fianzas, la impune bimilenaria. Ella tiene cuentas pendientes conmigo y con vos. Y aquí se las voy a cobrar. Buenas tardes a todas y todos las que nos escuchan. Nuevamente Sin Closet en el aire, el programa de la colectiva feminista La Revuelta. Desde acá, Laura Leighton y yo, Gabriela Herzeg, te saludamos con las noticias de un mundo que existe fuera del armario. En lo que yo quiero estar metida, aunque no coincida con la mayoría. Y cuando nosotros atacamos a la iglesia, atacamos a la institución patriarcal y no a la fe ni a las creencias que cada uno y cada una pueda tener, sino los fundamentalismos están recrudeciendo, ¿no? Inconvenientemente, feministas. Metía, en lo que yo quiero estar metía. Escuchábamos al comienzo algo que ya escuchaste en Sin Closet y que es una adaptación de un texto del colombiano Fernando Vallejos, porque hoy, que es Sábado de Gloria, vamos a hablar de la Iglesia Católica, que últimamente y como hace siglos nos está dando buenos motivos para hacerlo. Pero como escuchábamos en el separador, no vamos a hablar de las creencias, de la fe, de la religiosidad de cada uno o una de nosotras, sino de esa estructura opresora, patriarcal, homo, lesbo, transfóbica, que hace siglos se está metiendo en nuestras camas, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras cabezas, diciéndonos qué hay que hacer, qué está bien, qué está mal, qué es lo normal y qué es lo anormal. En estos últimos días, una noticia que nos sorprende habla del silencio y del encubrimiento del Papa Benedicto XVI, en ese entonces Cardenal Ratzinger, que ocultó el abuso de 200 niños sordos cometido por un sacerdote de la Iglesia Católica. Abusos silenciados y ocultados cuidadosamente por la jerarquía de la Iglesia, que prioriza el silencio, el encubrimiento, para proteger las estructuras de la impunidad. Y como te decíamos en el programa pasado, acerca de la dictadura genocida, todos sus actos de represión no fueron hechos aislados, sino que fueron parte de un plan sistemático. Ahora también podemos decir que no se trata de casos aislados. A lo largo de la historia de la Iglesia queda demostrado que esta impunidad es necesaria para que la estructura se mantenga. Los tenemos de todos los nombres: Inocencios, Píos, Clementes, Benedictos, Bonifacios, Juanes, Pablos. Detrás de estos nombres se ocultan asesinos, abusadores, cómplices del nazismo, de las dictaduras latinoamericanas, de la Inquisición. ¿Qué papa no es un inquisidor? Todos están inquiriendo en las conciencias ajenas, olisqueando, olfateando, juzgando, mirando por los agujeros. En lo que yo quiero estar metida, aunque no coincida con la mayoría. Y cuando nosotros atacamos a la Iglesia, atacamos a la institución patriarcal y no a la fe ni a las creencias que cada uno y cada una pueda tener, sino los fundamentalismos se están recrudeciendo, ¿no? Inconvenientemente, feministas. Metía, en lo que yo quiero estar metía. Y nuestra decisión de dedicar este programa y detenernos especialmente en la Iglesia Católica tiene que ver con que es la que se arroga el derecho de hablar en nuestro nombre, y en tu nombre también. Estamos retomando un tema que ya abordamos el año pasado en nuestro programa número 33, que como ya sabes está colgado en nuestra blog www.sincloset.blogspot.com y si querés podés volver a escucharlo allí. Ahora te contamos que este fin de semana se está realizando en Mar del Plata el segundo Congreso Nacional de Ateísmo, organizado como una forma de poner en cuestión los abusos de quienes intentan imponer el pensamiento único, basado en una supuesta verdad revelada. Como colectiva La Revuelta vamos a estar participando de este congreso, allí estará nuestra compañera Ruth Zurbriggen, que ha sido invitada a formar parte de un panel, y seguramente tendremos muchos testimonios para compartir con vos en futuros programas. También van a estar allí las y los integrantes del Movimiento por la Apostasía Colectiva. Desde Sin Closet conversamos con Jorgelina Londero, que es una compañera feminista, comunicadora social de Entre Ríos, que forma parte de este movimiento de apostasía colectiva, en una entrevista extensa pero muy interesante que queremos compartir con vos. Contanos un poquito qué es esto de la apostasía y por qué apostatar. Bueno, la apostasía es una definición que está registrada en los documentos de la Iglesia Católica, precisamente en el Código Canónico, esto es un texto antiquísimo, y según la definición de la Iglesia Católica es renunciar a la fe cristiana. Para quienes empezamos con esta inquietud respecto de cómo borrarnos de los registros de la Iglesia Católica, lo importante de la apostasía es que es un acto político, es una acción política y es una acción pública. Esto es, quienes decidimos hacer la apostasía, en general somos personas que hace mucho tiempo que ya no practicábamos la fe católica, esto es, veníamos de una crianza religiosa en la fe cristiana, pero no creíamos, no solo en ninguno de sus dogmas, sino también no creíamos en ninguno de los mandatos políticos que la Iglesia Católica en la actualidad impone. Entonces, para quienes decidimos tomar el camino de la apostasía, lo importante es poder decirlo abiertamente a la sociedad, porque consideramos que no usen nuestro nombre para decir que representan al 90% de una población, cuando negocian con el gobierno de turno, ya sea cuestiones legislativas, cuando imponen sus dogmas en cuestiones de educación o de salud, y de esta manera no solo afectan, sino que también inciden directamente sobre la vida, por sobre todo de las mujeres, pero de los varones también, sobre todo en cuestiones de salud. Entonces para nosotros era muy importante decirlo públicamente. La apostasía es un acto político y es un acto público. es una acción que tiene que ver con decirle a la Iglesia Católica que considera que cada bautizada o bautizado es parte del catolicismo y automáticamente sos parte de sus filas. Esto es como que te inscribieran en un partido político y vos no tuviste oportunidad de decidir. Porque cuando nos bautizaron, éramos niñas, niños. Después, cuando tomamos la comunión, no teníamos edad también para tener criterios para discernir y pensar si estábamos de acuerdo o no. Entonces nos encontrábamos afiliadas a un partido que condena el sexo prematrimonial, que condena el divorcio, condena el uso de anticonceptivos, condena el aborto, condena la eutanasia. La Iglesia Católica no reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. La Iglesia Católica es misógina, es homofóbica, no acepta disidencias. La Iglesia Católica acusa y persigue a quienes no comparten sus creencias, impone mandatos y estereotipos culturales y sociales sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas en su totalidad. La Iglesia Católica, además, es la única religión que cuenta con monumentos, representaciones y simbología en la vía pública. Esto es, vos vas a una plaza y te encontrás con una virgen. Vas a una escuela y tenés crucifijos, aun cuando las escuelas son públicas y deberían ser laicas y estar desprovistas de toda simbología religiosa. Vas a cualquier institución pública y te encontrás con que esos espacios que deberían estar despojados de imágenes religiosas están plagadas de crucifijos, de vírgenes y de representaciones de la Iglesia Católica. No hay que olvidar también que la Iglesia Católica respalda y mantiene a Edgardo Stormi, por ejemplo, entre muchos otros de sus miembros acusados de delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica además pretende representar al pueblo en el Congreso de la Nación y decirle a estos representantes que voten una ley de libertades religiosas en la que se establece una pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años por criticar a un religioso. ¿Esto qué significa? ¿Que nunca más le vamos a poder decir abusador a Graci porque vamos a ir en cana? Esta ley además no incluye el derecho de no profesar ninguna religión. Y otra de las cosas más graves es que no modifica el privilegio constitucional que tiene la Iglesia Católica. En el preámbulo, donde se invoca la figura de Dios como protector del pueblo de la nación argentina, y en el artículo 2. Es gravísimo lo de la ley, pero lo de la apostasía fundamentalmente tiene que ver con decirle a la Iglesia Católica que no puede usar mi nombre, no puede decir Jorgelina Londero está de acuerdo con todo esto, solo por el hecho de que figuraba en el registro de bautismo. La apostasía es entonces no solo decir públicamente yo no practico esta religión y no estoy de acuerdo con lo que una jerarquía eclesiástica dice o impone, sino que además tiene que ver con retirar mi nombre de ese registro y poder de ahora en más expresarme libremente. Esa es la idea de la apostasía. La apostasía es un trámite muy pero muy sencillo y la Iglesia Católica no tiene herramientas ni legales ni ninguna otra para negar a cualquiera que se borre de sus registros. Bien, ¿nos podés contar un poquito para la gente también que nos está escuchando cómo influye, cómo a lo largo de la historia, particularmente, cómo nos marca en la cotidianeidad la Iglesia Católica y lo que ella dice acerca de todo? Mira, yo como feminista lo primero que tengo que decir respecto de eso es que las mujeres somos doblemente sometidas, no solo por la Iglesia Católica, que es un sistema patriarcal y que es básicamente la institución más fuerte que ha sostenido el patriarcado, sino también por el capitalismo, otro hermanito gemelo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces a las mujeres nos duele muchísimo más el mandato de la Iglesia Católica. Las mujeres nacemos siendo de alguien, primero somos de Dios porque nos dicen que no los creó, y es un Dios que es varón, es un Dios que es todopoderoso y nosotras somos débiles, es un Dios que todo lo desea y nosotras somos carentes de deseo, no tenemos derecho al placer, es un Dios que además es omnipresente y nosotras pobrecitas huerfanitas estamos limitadas a la sola presencia humana y a un destino único, que es el de la maternidad, por supuesto, por eso nos crían, para que lleguemos vírgenes al matrimonio, castas, puras, y somos entregadas por otra especie de Dios que nada más y nada menos que nuestro Padre, que es quien nos dice a lo largo de la vida qué hacer y cómo hacerlo de acuerdo a estos mandatos que le son impuestos, y después somos entregadas a un marido. A ver, en la antropología esto de que vamos de blanco, entregadas por nuestro Padre, al otro varón que va a someter y dominar nuestras vidas, y muy fuerte. Hay muchísimas teorías respecto de qué representa la mujer caminando de blanco. Es prácticamente canjeada en otro tiempo por una vaca, pero en verdad es un canje de pertenencia. Las mujeres siempre pertenecemos a alguien en la vida. Hasta que nos hacemos feministas, por supuesto, pero en verdad el mandato de la Iglesia Católica es de los más fuertes y que por supuesto ha servido como gran herramienta para la instrumentación y la aplicación constante del patriarcado y del capitalismo sobre nuestras vidas. Como decía hace un ratito, la Iglesia Católica no reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, pero por sobre todo las humanas. Nos niegan el derecho a decidir, nos niegan a decidir si queremos casarnos, si queremos tener hijas, hijos, cómo queremos tenerlos, en qué condiciones. Pensemos en el sistema de salud pública, ¿no? Donde las mujeres no podemos abortar salvo que seamos violadas, dementes, idiotas o que nuestra vida corra peligro, porque esas son los tres, las tres tipificaciones en las que el Código Penal dice que podemos tener derecho a un aborto seguro, legal y gratuito. Si no, no hay ninguna posibilidad. Entonces, estos son los mandatos de la Iglesia Católica, que están todos lados, están todos lados. Y a veces como que demonizamos a quienes pertenecen al Opus, pero en realidad hay soldaditos de la Iglesia Católica en todos lados. Hace poco aquí en Entre Ríos, el presidente de la Comisión de Salud, pero sin ningún ningún tapujo, dijo públicamente en los medios de comunicación, hablando además por todos sus pares de la comisión, que esa comisión era antiabortista. Así nomás. Entonces vos ahí podés ir reconociendo dónde está la Iglesia Católica y cómo juega sus estrategias. Por sobre todo, por los mandatos sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero ojo, también imponen muchos mandatos sobre la vida de los varones y sobre la vida de las familias. Si lo pensamos, en tanto una institución que es histórica, porque es de las más antiguas, es política y es social además, a los varones también se les imponen el deber de mandar por sobre las mujeres, ¿no? El patriarcado ordena así, ¿no? Los varones son los dueños de las mujeres. Pero además el capitalismo dice que algunos varones son dueños de todas las mujeres y de otros varones también. Entonces, este es el deber de ser de un hombre que le impone la Iglesia Católica y los otros dos sistemas que le van de la mano. Tiene que ser fuerte, tiene que cumplir, tiene que ser blanco, tiene que ser heterosexual, tiene que ser trabajador, mejor si juega al golf también, si es poderoso, si es exitoso. Entonces, de una u otra manera, siempre nos vamos a estar sentando a la mesa, incluso si lo pensás el hecho de la comida, por ejemplo. Nos sentamos a la mesa y automáticamente nuestro padre se sienta en la punta de la mesa y mamá le sirve primero, papá, siempre, porque se entiende que es el que más labura, es el que más cansado está, y si nos habrán dicho, deja descansar a tu padre, como que mamá no trabajó todo el día en la casa y seguramente no tenía otro laburo afuera, ¿no? Digo, papá es el que viene cansado, es el varón el que está cansado, se sienta en la punta de la mesa, de modo que impone su presencia en relación a las otras personas que se sientan a la mesa, se le sirve el plato de comida primero, se le sirve la ración más grande de comida, porque es el que trae la plata a la mesa, o sea que la comida es de él, eso es lo que nos están diciendo. Es así como funcionan todos los sistemas, no solo de costumbres, porque esto no es una costumbre, es una práctica, y es una práctica patriarcal, es una práctica capitalista, es una práctica religiosa. La gran mayoría de nosotras argentinas que venimos de migrantes europeos en su gran mayoría, que convivimos con todas estas costumbres y no nos preguntamos de dónde vienen o por qué se dan en nuestras vidas al siglo XXI de esta manera. Y en verdad tiene que ver con eso, tiene que ver con una clase social que comulga con la Iglesia Católica y que sigue imponiendo al resto de la sociedad, que no solo no comparte, sino que tiene una vida distinta a la de esta clase, todos sus dogmas y todos sus mandatos, de modo que no hay posibilidad de que otra alteridad se configure, no hay posibilidad de que otras subjetividades alternativas puedan entrar en juego, porque todo es una cadena, todo es un círculo. Entonces cuestionarnos, preguntarnos, intercambiar lo que sabemos, no solo la información, sino también el conocimiento, nuestras preguntas, nuestras dudas, es una manera de ir rompiendo todos estos mandatos y todos estos dogmas. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor Estabas escuchando a Ana Prada en su tema Soy Pecadora. Y antes era la voz de Jorgelina Londero compartiendo su mirada acerca de qué habla la Iglesia Católica cuando habla en mi nombre, en nuestro nombre, en tu nombre. No habla de cuestiones que interesen o afecten especialmente a personas religiosas. Habla, como te decíamos antes, de nuestra vida cotidiana. Se mete en nuestros cuerpos, en nuestras casas, en nuestras camas, en las escuelas, en los hospitales, en todas las relaciones que establecemos, en el día a día de todos los días. Seguimos entonces escuchando a Jorgelina. Y pensaba que ni hablar de mujeres que aman a otras mujeres o varones que aman a otros varones. Pero por supuesto, cuando decimos que la Iglesia Católica es homofóbica, decimos también el patriarcado es homofóbico y decimos también el capitalismo es homofóbico. Porque, a ver, en la actualidad, ¿cuántas mujeres y cuántos varones son discriminados por desear a alguien de su mismo sexo? Ni hablar si encima estás en pareja o si... Es toda una situación que obviamente que tiene que ver con negar la diferencia. Y si vos pensás, ¿quién más que la Iglesia Católica tiene toda una historia institucional de negar las diferencias, de querer convertir a otras y a otros, a que piensen igual? Que la mayoría, por supuesto, porque en verdad somos ovejas. Cuando yo te decía hace un rato, la Iglesia dice que representa el 90% de la población en Argentina, lo dice en Argentina y lo dice en todo el mundo. Lo dice en todo el mundo, como nos bautizan automáticamente, pasamos a ser parte del rebaño. Entonces pasamos a negar que hay otros diferentes porque la Iglesia Católica lo niega. Pasamos a formar filas de un partido que es un partido político, que no va a elecciones, nadie lo elige. Es de constitución automática porque ya está, vos llegás a la vida y ya, la Iglesia Católica ya está. Y tiene recursos, es impresionante los recursos que tiene, económicos. Cada vez que vos pagás un impuesto, le estás dando a la larga a la Iglesia Católica más de 28 millones de pesos que salen de la Secretaría de Comercio Exterior, Relaciones Internacionales y Culto. Esto es un área del Estado. Le estamos dando 28 millones de pesos, más todos los subsidios a Cáritas, más un montón de otros dineros que salen de áreas del Estado. Entonces vos decís, ¿por qué vamos a subsidiar Cáritas y no vamos a subsidiar todas las organizaciones sociales, comunitarias, alternativas, que a lo largo y a lo ancho del país hacen y trabajan para la construcción de la ciudadanía? ¿Por qué no? La idea es discutirlo también. Pensar un Estado laico, pensar en la apostasía, en la renuncia a esta Iglesia Católica, a todos estos mandatos, tiene que ver también con decir que este dinero es de todas y de todos, y no se lo vamos a seguir regalando. Queremos discutir esto y a ver, pensar un Estado laico tiene que ver con el respeto, no solo de las instituciones de la democracia, sino también de las subjetividades que construyen la democracia. Nosotras sostenemos el principio de un Estado laico y soberano, que pueda contenernos a todos y a todas los ciudadanas y ciudadanos que quieran decidir libremente la práctica o no de alguna religión. Es importante proteger la diversidad cultural y religiosa, también la ideológica, para el pleno ejercicio de todos los derechos humanos. Esto cuando lo pensábamos, lo elaborábamos, lo redactábamos, lo pensábamos diciendo, a ver, nosotros No estamos de acuerdo con la Iglesia Católica, pero esto no es una campaña para quemar creyentes. Queremos respetar a quienes creen, porque si lo miramos para atrás, yo también creía, yo también me persignaba en las iglesias. Está bien, no era homofóbica, me podrás decir, después te hiciste feminista, está bien, estamos de acuerdo en eso. Pero yo también fui parte de eso, entonces quiero darle a otras personas la oportunidad de romper, de mirar el mundo de otra manera. Y esto tiene que ver con respetarnos. Si otras personas quieren creer en un Dios único, quieren sostener una fe religiosa que tiene que ver con una ritualización de prácticas, se sienten contenidos en una congregación que se reúne a rezar en vez de a debatir, bueno, es nuestra intención respetar esas libertades, ¿no? Pero queremos debatir respecto de cuáles son las incidencias de las iglesias, por sobre todo de la católica, en el marco del Estado, porque esto le cuesta vida a las personas, esto le cuesta la vida a muchas personas. Cada vez que la Iglesia Católica dice no, se muere una mujer. Esto lo tenemos que saber y tenemos que decirlo públicamente. Queremos discutir el tema del dinero, que es público y que va a la Iglesia Católica, que es una institución privada de prácticas privadas. Queremos discutir el tema de la iconografía religiosa, que se la lleven a las iglesias y que la saquen de nuestras instituciones públicas. En fin, una suma de situaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que está atravesada precisamente por un mandato que no compartimos. Pero esto, de nuevo, no es una campaña contra quienes creen. No es una campaña contra quienes creen. No queremos hacer lo mismo que la Iglesia Católica, que es fomentar el odio hacia quienes piensan diferente, que es tratar de convertir y convencer al otro o a otra de que está equivocado, de que vive mal. No. Nosotras creemos que en la medida en que vamos descubriendo palabras que son conceptos, que son ideas, en la medida en que nos encontramos con otras personas que vienen de otros lugares, podemos ir debatiendo y podemos estar de acuerdo, que eso es lo más importante. Y te dejamos pensando en esta propuesta de decir no en mi nombre y nos vamos exigiendo cárcel para todos los responsables materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, porque mañana es 4 de abril y todos los días va a ser 4 de abril hasta que no haya justicia. Nos encontramos en la calle, en la marcha, a las 18 horas mañana en el Monumento a San Martín y hasta acá Sin Closet, las noticias de un mundo que existe fuera del armario. Carlos cae. Y el asfalto se calienta y se derrite bajo los cimientos de una ciudad que se pudre y se devora a sí misma, tragada por un país donde la bosta cotiza en las cacerolas de la clase media. Cae desde hace un año. Va cayendo, despacio, muy despacio. Va cayendo sobre las cabezas que acumularon capas y capas de sedimentos, que se levantan como muro, que separan la idiotez de la ceguera. Va cayendo, van cayendo, junto a otros y otras. Van cayendo, y el olvido silencia la caída. Tengo tu rostro metido en mi nariz, y el desvelo es espectral. Se confunde con los ruidos de marchas multitudinarias y con los ruidos que el silencio casi cotidiano ensordece las cabezas de este pueblo y de esta provincia que discute si la barba es o no es parte de tu rostro, si la carne está en las góndolas o pastando en los campos de los que piden en las rutas tirando litros de leche, si votaste a Rollito o no, y a quién le importa la verdad, si esto de la verdad es algo que exista. Este es un lugar en el que casi no puedo respirar. Marchas y contramarchas, un juicio. La idea de justicia, un Estado que custodia estado las armas a la que nos dispara. Es difícil respirar mientras una señora con las siliconas derritiéndose pide que se gobierne para los blancos. Uno mira desesperada de qué color tiene una la piel, de qué color tiene una el sexo, de qué color tiene una la autonomía. Palabra tan poco poética, pero tan bella en la práctica. País homicida, culposo, alevoso. País cadena perpetua. Casi no respiro, casi no quiero hablarte ni hablarme. Solo escucho gritos y puedo escribir. Solo escucho sombras y puedo escucharte gris. Desde mis dedos brotan letras que se desparraman, en hojas que se vuelven a desparramar y se mezclan.